FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Spectrum, de Billy Cobham, grabado en el año 1973. Spectrum es una de las obras más influyentes del género de jazz fusión. Cuando Spectrum asomó al mundo, produjo un efecto multiplicador imprescindible y se transformó en una de las obras más influyentes del género. Ya nada sería igual para los bateristas y guitarristas. Un álbum bisagra, un disco para el asombro, un imprescindible, un tesoro musical imposible de describir. Billy Cobham, cofundador junto a John McLaughlin de la Mahavishnu Orchestra, colabora en este en su álbum My Goal Beyond. Luego, en gira, edita un par de álbumes de estudio hasta llegar a este, Spectrum, su primer trabajo, con el cual contó con la guitarra de Tommy Bolin, quien un par de años después ingresaría a las filas de Deep Purple para editar Come Taste the Band. Los teclados de Jan Hammer y otros excelentes músicos con los cuales logra este trabajo que es realmente imprescindible. A finales de los 70 hubo una corriente musical que quiso fusionar dos estilos que se habían mantenido separados. Grupos como Return to Forever, Mahavishnu Orchestra o Weather Report, entre otros, quisieron acercar al mundo del jazz a esos rockeros melenudos o al revés. Billy Cobham, baterista de leyenda, además de pertenecer como miembro del mejor momento de la Mahavishnu Orchestra, ha colaborado con los dioses titanes del jazz fusión, como Miles Davis, Horace Silver, Gil Evans, George Benson y varios más. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. Escucharemos del lado A el track 1, Quadrant 4, A2, Searching for the Right Door y Spectrum, A3, Anxiety y Taurian Matador. We'll be right back. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Spectrum, de Billy Cobham. Alineación musical, Billy Cobham, Drums and Drums Electronics. Tommy Boylan, guitarra. Jan Hammer, electric piano, Moog sintetizadores, acoustic piano. Lee Sklar, bajo eléctrico. Joe Farrell, saxo soprano. Jimmy Owens, flugelhorn. John Tropea, guitarra. Ron Carter, bajo acústico. Ray Barreto, congas. Escucharemos del lado B, B1, Stratus. B2, To the Woman in My Life. B3, The Liz. B4, Snoopy Search. B5, Red Baron. We'll be right back.